el espacio de derechos de la gente. Y para eso le damos la bienvenida al doctor Renzo Maturano. ¿Cómo estás, Renzo? Muy buenos días. Buen día, Leandro. ¿Cómo día, estás? Juli. Buen día, Cintia de la Mujer. Muy bueno, bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Un gusto recibirte aquí, como siempre, todos los miércoles. Y bueno, contanos sobre el tema que vas a desarrollar hoy día. No. Un tema que va a estar conectado con el tema del que hablé la vez anterior, que me tocó a mí en la columna. Yo hablé de las causas de extinción del contrato de trabajo. Es decir, cuando se termina, se puede terminar por una renuncia del trabajador, envía un telegrama, renuncia. Acá hago un paréntesis de esto, que es porque es una cuestión habitual y de la práctica. La renuncia tiene que ser voluntaria, es decir, la renuncia, si yo me quiero dejar mi trabajo, renuncio. Pero que el empleador te pida que vos mandes el telegrama de renuncia a cambio de algo, cualquier cosa, recomendación, asesorarse, porque eso no funciona, ¿sí? Claro, claro. No es correcto, circula muchísimo. Entonces, las causas de extinción del contrato de trabajo puede ser desde una renuncia a un despido, que ese despido puede ser un despido que viene por parte del empleador, que puede ser un despido con causa, porque, bueno, se cometió en determinada cantidad de infracciones, no es cualquier cosita, cualquier tontera, uno puede ir y despedir. Eso me referí más explayadamente la vez pasada. Exacto. No voy a entrar en eso. Exacto. Y está el despido, se llama despido indirecto. Ah, perdón, el despido directo es con causa, como dijimos, o sin causa. Un despido que directamente se le liquidarían las indemnizaciones correspondientes. Usualmente el empleador busca o tener una causa o busca no hacer de que el trabajador renuncie, busca alternativas. Por eso los trabajadores deben saber responder ante ese tipo de situación. Bien. Y le había puesto el despido indirecto. El despido indirecto se da cuando el empleador no cumple con las condiciones laborales correspondientes. Por ejemplo, no tenerte en blanco o pagarte una parte del sueldo en blanco, o tenerte en una categoría distinta a la cual te corresponde, por ende un salario distinto, bueno, todo eso se puede reclamar formalmente al empleador, y en el caso de que uno reclame y este empleador niegue de que deba corresponder ese cumplimiento, en el caso de un trabajador en negro, niegue que existe la relación laboral, el trabajador lo que hace es que dice: eso constituye una injuria grave, por ende me doy despedido por su exclusiva culpa. Eso se llama despido indirecto. De esto, para hoy, lo que vamos a hablar son del régimen de indemnización cuando proceden este tipo de despidos, ¿no? Bien, bien. Que es el despido sin causa o el despido indirecto, en el cual el trabajador se pone en situación de despido por exclusiva responsabilidad del empleador. En este caso, tenemos distintos rubros indemnizatorios. Por un lado, tenemos lo que es la indemnización por antigüedad del despido. Y esto está regulado en la ley de contrato de trabajo y que establece que esta indemnización corresponde a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? Si yo he trabajado 1 año y 4 meses, bueno, una indemnización va a ser de 2 meses de un salario. ¿Pero cuál salario? Y el salario que sea la mejor remuneración mensual normal y habitual que se haya devengado durante el último año. Ajá. Entonces, por salario, ese es el que se tiene como base para la indemnización por antigüedad. Ahí yo di un ejemplo de una persona con una antigüedad corta, pero bueno, si llevamos 15 años, estamos hablando de indemnizaciones grandes que deben ir acompañados de otras cuestiones que tienen que ver con también un régimen de indemnización. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere despedir, supongamos el empleador va a despedir, tiene que realizar un preaviso, por ejemplo. Claro. Que eso lo hablamos la semana pasada y hablamos la vez anterior, que estuve yo. Y te comenté más o menos los plazos en el cual se le debe dar de, anticipación para que el trabajador mismo pueda salir y buscar otra fuente laboral o tener otras alternativas, ¿no? Usualmente se incumple con esta situación, entonces se reclama lo que se llama lo que es la indemnización sustitutiva del preaviso. ¿Qué va a hacer? Si el preaviso que correspondía era de 30 días, va a ser un mes más. Si correspondía de 60 días, van a ser 2 meses más de indemnización. Entonces, tenemos indemnización por antigüedad según los años trabajados. Indemnización por falta de preaviso es del tiempo que correspondería de preaviso. En algunos casos es de 30 días, en otros casos es de 60. Bueno, entonces, y además se debe integrar el mes de despido, es decir, si el despido se produce, sea despido directo sin causa, sea despido indirecto, se produce a la mitad del mes, no solo le deben corresponder estas indemnizaciones, sino además también la integración del mes de despido, es decir, que cobre hasta el último día de ese mes, que se cobre. Entonces, bien, además de estas indemnizaciones, después tenemos que ir a otras leyes que son para determinados tipos de casos, como puede ser la ley 25.323 y la ley 24.013, que tiene ciertas multas que se aplican a los empleadores cuando no cumplen con determinadas reglas del contrato de trabajo, como puede ser el trabajo negro, como puede ser un trabajo mal registrado, deficientemente registrado, como puede ser un trabajador que fue inscrito luego de años de estar trabajando. Entonces, parece que tiene una antigüedad. Si yo llevo trabajando 3 años en negro, me ponen en blanco y después, legalmente, por hasta ahí, hasta que no se reclame, parecería que la antigüedad va a ser desde el año que entré a trabajar en blanco, ¿no? Claro, claro. Entonces, las indemnizaciones estarían limitadas a eso. ¿Qué pasa? Hay leyes que presionan para que esto no suceda, entonces ponen multa, entonces el trabajador que reclama dice, no, esperen, yo empecé a trabajar hace 3 años. Entonces, en ese sentido, tenemos leyes que regulan unas agravantes indemnizatorias para este tipo de casos. Por ejemplo, la ley 25.323 dice que las indemnizaciones van a ser incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente, es decir, se duplican estas indemnizaciones, y eso es para prestarle mucha atención, porque uno por ahí, incluso trabajadores que llevan relativamente poco tiempo, pueden creer que la indemnización es baja, pero un trabajador en negro, esa indemnización llega a ser, es un monto considerable si tenemos en cuenta las agravantes que tienen las leyes que te he mencionado. Entonces, después, específicamente la ley 24.013 establece que el empleador que no registre la relación laboral le deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a una cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación. ¿Qué quiere decir esto? Que si el trabajador no estaba registrado y estuvo, por ejemplo, 10 años que no estuvo registrado, 5 años, no importa, va a cobrar un cuarto de la remuneración que le correspondería cobrar a ese trabajador durante todo ese tiempo. Es decir, acá ya no es, ya depender de la cantidad de antigüedad, y es por mes esta, es decir, va a ser una multa que es mensual. Son muy muy gravosas este claro. tipo de multas en varias ocasiones. Eso como para tener en cuenta y no interesarme en sí en específicamente en los detalles de la ley, es para saber que son para casos en los cuales no esté registrado el trabajador, cuando esté deficientemente registrado, como te decía, por ejemplo, otra categoría, otro salario menor que el real, para evitar algunos recargos, los empleadores se estila mucho, o hay un ingreso posterior a la fecha real de ingreso de ese trabajador. Todo ese tipo de casos tienen este tipo de sanciones. Son dos leyes distintas que va a depender si el trabajador ya hizo efectivo, si está en trabajando actualmente, si se encuentra trabajando, se aplica una ley, y si ya dejó de prestar esas relaciones laborales, se puede aplicar otra ley. Entonces, pero existen estas dos leyes, este marco de indemnizaciones en caso de despido, Leandro. Bien, bien. Algo tan interesante y tan importante porque hay mucha gente que desconoce de este tema justamente. Sí, justamente pasa mucho, ¿no? En el empleo no registrado, que bueno, como ya se someten a una falta de derechos laborales, se ven en una situación de desventaja, porque por ahí no tienen buenos sueldos, no tienen nada, no tienen cómo acreditar, y piensan que eso es una situación que es difícil de reclamar. Claro, y por ahí no es de tal manera. ¿Por qué? Porque simplemente, y esto no es tampoco necesario inicialmente, pero con que vos, en el hipotético caso que llegues a reclamarlo judicialmente, deberías contar con testigo, alcanza. Pero acá hay una presunción que, ajá, si el trabajador manda un telegrama, por ejemplo, antes de la judicialización de esto, de este reclamo, antes de demandar al empleador, se le reclama y le dice: mire, regístreme como corresponde. Se lo dice mediante un telegrama. Y ahí el empleador tiene dos opciones, que es, por un lado, de reconocer la relación laboral, lo que es relativamente difícil que lo haga muchas veces por el testamento negro o algo, desconoce una relación laboral. Bien, ante el desconocimiento, ¿qué hace el trabajador? Lo que te contaba, se da por despedido del despido indirecto. Y ahí habilita un reclamo judicial que, con lo único que uno, que el trabajador tiene que demostrar, es que existe la relación laboral. Es decir, por cualquier medio, forma, testigo, hoy en día todavía hay un proceso que en la justicia se debe adecuar, que son a las nuevas pruebas, por ejemplo, charlas de WhatsApp, mails, llamadas, etcétera, que se están readecuando al proceso laboral y a todos los procesos judiciales, pero que también puede llegar a fortalecer un posible reclamo, donde vos, nada más acreditando la relación laboral, ya es suficiente para que te corresponda algún tipo de indemnización, Leandro. Claro, bien. En el caso del trabajador registrado, de que al reclamar, por ejemplo, por una deficiencia, en algo, en realidad, ahí por la carga de la prueba va a estar más del lado del empleador, ¿no? De decir, no, él no realizaba las tareas que dice. Y ahí, bueno, por supuesto, en los papeles figurará una cosa. Claro. Y está bien, el trabajador va con cualquier compañero de trabajo, persona, diga, no, él realizaba, no era simplemente cajero, atendía al público, claro, estaba en la cocina, era maestro pizero, hacía de todo, ¿me entendés? Claro. Bueno, y está registrado con una categoría. Así, claro, que bueno, esto como para ir ilustrando y tantas cosas, pero hay que animarse a asesorarse, y esto siempre lo decimos, lo venimos repitiendo, que derecho laboral, y particularmente la política del estudio Barraza, Tomaselli y asociados, las consultas son totalmente gratuitas. Entonces, ante una duda, cualquier tipo de duda, no es necesariamente ir a un abogado, significa que vas a tener que ir y hacer un reclamo, por ahí es sacarte, claro, duda, claro, y analizarás, claro, que un abogado de confianza te dice, puedes analizar si iniciás un reclamo vía telegrama o no, si. Entonces, pero siempre recomendamos eso, asesorarse en este tipo de cosas. Muy bien, Renzo. Siempre, como siempre, muy completo y para llegar a la gente, digamos, porque muchas veces pasa, hay gente que hasta deja, para no hacer tantos trámites y tantas cosas, por ahí muchas veces ni se preocupan, ¿no es cierto?, en reclamar. Exactamente, exactamente. Sí, muchas veces por eso, pero estar en condiciones, no tener nada, varios creen que no es posible reclamar eso por un lado, y por otro lado, otras personas que les hacen renunciar, muchas veces no les explican bien, digamos, hay personas como todo el mundo, más informadas, menos informadas. Puede suceder de que les hagan enviar un telegrama de renuncia, semi-engañado, sin ningún Claro. acuerdo, sin una salida. La renuncia es, después de que vos envías el telegrama de renuncia, no hay nada más que hacer, Claro, no hay forma. exacto. Ya, ahí sí, ya no hay reclamo posible. Por eso antes, ante ese tipo de situaciones, sí, asesorarse. Y otra persona más informada, saben que es una renuncia o algo, y bueno, pueden dudar o de cualquier otro tipo de cuestión que les llame la atención en el trabajo, que les incumbe, ¿no? Y hay los trabajadores y trabajadoras están cada vez más preparados, entienden perfectamente la categoría, saben lo que es un convenio colectivo de trabajo. Los Claro, trabajadores exacto. generalmente están más informados y el trabajador en negro, por ahí, al no haber. Y si más, si estamos hablando de sectores, de la economía popular, que acceden a alguna changa de temporada con un empleador o algo, que Claro. nunca han tenido trabajo formal, por ahí se desconocen todo este tipo, mucho más las cosas, porque directamente no han accedido a trabajos formales. Entonces, Claro, bueno, exacto. siempre hay de más asesorarse. Bueno, muy bien, Renzo, te agradecemos mucho, como siempre muy completo tu informe para llegar bien a la gente y nos comunicaremos el próximo miércoles. Bueno, perfecto, Leandro. Nos Bueno, estamos comunicando. Un saludo muchísimas a todas. gracias. Gracias, un abrazo grande y saludos a todos allí.